En medio de la aflicción, en medio de las pruebas, nos humillamos y recibimos la bendición del Señor. Amén. Bueno, amados, vamos a continuar meditando la palabra del Señor, ahora desde otra perspectiva. Y vamos al libro de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, una carta ya muy conocida. Para la gloria de Dios, les repito, les manifiesto el saludo con grande amor de todos los hermanos allá en Córdoba, Veracruz, en la Ciudad de México. Con toda sinceridad y amor en el Señor, se extiende la invitación a quien guste. Señor, permita que nos acompañe allá. Para la gloria del Señor, va a ser de mucha bendición. Somos también muy edificados, muy bendecidos cada vez que nos visitan, muy consolados, no saben cuánto somos consolados. Cada vez que alguno de ustedes nos visita ya en Córdoba o en la Ciudad de México, y por eso pues manifestamos ese deseo y ese gozo de que un día, si el Señor permite, podamos ver a más de ustedes por allá para la gloria de Cristo. Y pues y esperemos también que puedan venir más hermanos, ¿verdad? Todo en la voluntad de Dios, pero valoremos la comunión que el Señor nos regaló, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Amén. Bueno, amados, vamos a Primera de Juan, Primera de Juan, déjenme llegar por allá. Capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 4, perdón, versículo 9. Vamos a empezar a escudriñar desde ahí. Dice la palabra de Dios: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El libro de Job cita en un pasaje de aquel que está siendo afligido por el Señor para mostrarle su pecado, y habla de un elocuente mediador que recordase al hombre su deber. ¿Cuál es nuestro deber, amados hermanos, esta mañana, en este tiempo, por cada palabra que escuchamos? Dura carga para nosotros es dar cuentas de una hora de escudriñar la palabra, más difícil es dar cuentas de dos, es una dura carga. Por eso le pedí al hermano que clamase por mi vida, pero igual que oye, dar cuentas de un tiempo de escuchar la palabra, ahora dar cuentas de otro tiempo, es una grande responsabilidad. ¿Cuál es nuestro deber, amados hermanos, delante del amor que hemos recibido de Dios? Y hace unos momentos hablábamos de que nuestra fe no puede ser fingida. El Señor se le agota la paciencia de aquellos que a veces vivimos en la tibieza y no estamos anhelando la transformación de nuestro corazón. No estamos pidiendo por ver lo que Cristo ve. Estamos cómodos con lo que vemos, con lo que opinamos, sin darnos cuenta de nuestra jactancia, que nos envanecemos en nuestros razonamientos y nuestro negro corazón, o sea, nuestro necio corazón, es entenebrecido. Profesamos, le decimos a todo el mundo que somos sabios y nos hacemos necios. Y cambiamos la gloria incorruptible de la santidad de Dios por cosas corruptibles de humana sabiduría, de filosofías huecas y viejas sutilezas, según los rudimentos, las tradiciones de los hombres, las cosas que el mundo tiene por sublime, y no según Cristo. Muy delicado, amados hermanos, muy delicado. Somos responsables de esto que entendemos, y hay que pedir al Señor que nos ayude a comprender estas palabras para escapar de sus juicios, como comentaba el pastor Martín. La copa de la ira ya la bebió el Señor. ¿Por qué la hemos de anhelar nosotros? Y parece que estamos anhelando la copa de la ira de Dios con nuestra conducta, en vez de anhelar la gracia con nuestro arrepentimiento, pidiendo ver las cosas como Cristo las ve, mirando las cosas de arriba y no las de abajo, con la transformación de nuestro corazón. Dice la palabra que el amor de Dios ya se mostró. Ya se mostró. Es irrefutable la primera venida de Cristo. Es irrefutable aún para el incrédulo, amados hermanos. Pero para el creyente nos anuncia y nos recuerda, como acabamos de participar en ese memorial de la muerte de Cristo y el propósito de su muerte, de su sepultura y su resurrección, nosotros tenemos que recordar y ver que el amor de Cristo ya se mostró para con nosotros. Ya se mostró, Dios ya envió a su Hijo para darnos esperanza, ya manifestó su amor, el Señor su buena voluntad hacia nosotros. Hay una buena voluntad de la reconciliación y de la transformación de nuestro entendimiento. La pregunta es, ¿ahora nosotros estamos mostrando nuestro amor a Él? Dios ya mostró su amor para con nosotros. Nosotros estamos mostrando nuestro amor para con Él, y no con jactancia ni con fingimiento, sino con hechos y en verdad. Nuestro amor debe ser sin fingimiento, sino de hechos, no de palabras, sino de hechos y de verdad. Si realmente estás arrepentido, estás mostrando tu amor a Dios con esa conducta santa y diferente que el Señor dio por gracia. ¿Estamos manifestando y mostrando el fruto del Espíritu en obras evidentes ante los ojos de toda persona que pueda dar testimonio vivo de nuestra transformación? ¿Saben por qué nuestra familia en conversa no llega a los pies de Cristo? ¿Por qué creen, amados hermanos? Porque nos conocen. Nos conocen. De años nos conocen. Y no han visto evidencia tangible, verdadera, de la transformación de Cristo en nuestra vida, sino simplemente un lenguaje religioso que con los frutos niega lo que decimos con nuestros labios. Muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Hemos de ser ese grupo? ¿Hemos de ser de los tibios que el Señor vomitará? Por eso estamos aquí, para escuchar, ser persuadidos y ser librados. Ser librados. Palabra de exhortación, palabra de consuelo, porque es un consuelo la esperanza de conocer nuestro estado espiritual. ¿Quién podrá entender sus propios errores? A eso venimos. ¿Esto se enseña en una sala de cine? ¿Se enseña en un estadio de fútbol? ¿En un concierto se enseña esto? Porque esos lugares están abarrotados de personas. Pero aquí la iglesia de Cristo se enseña palabra de vida, palabra que no vamos a escuchar en ninguna otra parte más que en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, en el lugar que el Señor escogió, en medio de aquellos que tememos al Señor, que le amamos, que somos su pueblo, por el pacto de la gracia y por la fe en Cristo Jesús. Acabamos de ratificar la copa del pacto, que es la sangre del Señor. Hay un pacto, hay una responsabilidad de ser pueblo verdadero de Dios. ¿Estamos pidiendo? ¿Queremos mostrarlo verdaderamente o lo estamos fingiendo? Manifiestos son los frutos de la carne, ¿no? Una lista: ira, enojo, ¿no? Fornicación. Se ve quién es el Señor. Vamos a recordar un poco de esto en el libro de Santiago. Ahí atrasito. Tal vez muchos ya identifican cuál es el texto que nos vamos a referir. Capítulo 3, me parece. Santiago. ¿Verdad? Déjenme llegar allá. Capítulo 3, versículo 13. Un cernidor. ¿Cómo le llaman acá? Donde ponen ahí para que pase el grano grande, que no pase el grano pequeño y quede el grano grande, ¿no? Un cernidor así. La arena, por ejemplo. Un cernidor, una coladera, le decimos allá. Un colador, ¿no? Como el portero de la selección mexicana, una coladera. Bueno, dice la palabra que esto es así, es una, un cernidor, una coladera. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es? ¿Quién es? Muestre por su buena conducta su conocimiento en la palabra de Dios. En una sabia mansedumbre, sabia mansedumbre, porque ha entendido que el amor del Señor ya se mostró para con él, y él es, tenemos la responsabilidad de mostrar el carácter de Cristo, el carácter de Cristo. Moisés fue desechado para entrar a la tierra prometida porque no mostró el carácter del Señor, aunque tenía razón, tenía razón. Su celo era verdadero, su convicción era verdadera y su fe no era fingida, pero él fue engañado por sus propias pasiones y fue débil y golpeó la roca con argumentos correctos, verdaderos, que en verdad reprendieron al pueblo. Sin embargo, ¿qué sucedió? ¿Dónde estuvo la sabiduría de Moisés para entender la obediencia al Señor? La sumisión de Moisés para entender lo que Dios quería hacer en él. Después de tantas victorias, de tanto respaldo que Dios le dio a Moisés, lo menos que debía hacer Moisés era confiar en el Señor. Qué situación tan fuerte, porque si esto pasó con Moisés, ¿qué no pasará con nosotros? Afortunadamente, nosotros tenemos a nuestro Salvador, que nos salva de todas estas cosas, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Por eso le estamos alabando por lo que ha hecho por nosotros. Y ya el Señor mostró su amor para con nosotros. Moisés no mostró el amor de Dios. Y nosotros somos mostrados, llamados a mostrar el amor de Dios, la paciencia de Cristo. Una cosa muy difícil. Pero aquel que entiende esa responsabilidad lo intenta. Lo busca, lo clama. Dios no nos va a condenar por no mostrar su carácter. Nos va a juzgar por no intentar tener su carácter, por no luchar por él y buscar esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Requisito para ver al Señor: santidad. El domingo es un premio, comentábamos en la semana, comentaba el hermano, es el resultado de que de tu búsqueda en santidad de toda la semana, que seas premiado para que en el día del Señor, el Señor te invite y te reciba y no haya obstáculo para venir acá. Y más aún, el estado en que venimos, si venimos con gozo, si venimos con disposición, con hambre, con humildad, o venimos en nuestras propias soberbias. Es un privilegio venir. De cualquier forma, estar aquí ya es ganancia para la gloria del Señor, porque Él es el que nos invita. Y qué bendición que nos invite en un estado indigno. Gloria a Dios, porque no hay jactancia. Y ahí Él nos puede manifestar su gloria y su gracia. Entonces, qué bueno que venimos, aunque sea de mala gana, porque quiere decir que el Señor no está viendo nuestro pecado, sino está teniendo misericordia. Ya el que no viene, entonces sí, el Señor tal vez es el que le ha cerrado la puerta por, como fruto de su comunión con el mundo. Cualquier amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así de claro. Incluso para entender la palabra santo se necesita paralelamente tener el concepto del mundo. Para entender el concepto de la santidad hay que tener paralelo el concepto del mundo, porque la santidad es estar apartado del mundo precisamente. Porque la palabra santo quiere decir apartado, pero bueno, ¿apartado de qué? Bueno, apartado de todos los rudimentos y las doctrinas del mundo. El creyente es santo de esas ideas del mundo, por eso somos apartados y por eso el Señor es tres veces santo, porque no va a pensar como piensa este mundo. Han llegado muchas personas a verme con mucho conocimiento, y una vez un muchacho pues ya algunos meses se acercó y me dijo, pastor, llegó a la congregación una vez ahí y luego se acercó y me dijo que que él era muy bueno para la mercadotecnia, que la carrera que estudió, que era máster. Yo ya después vi que era máster, pero más terco, porque eso, que era máster de esas cosas y que dice, es que a su iglesia le falta imagen institucional. No, pues que nosotros no, no, ya lo sé, que usted, pero mire, necesita algo con que la iglesia se siente identificada, un logotipo, una página web, un WhatsApp con el logo de la iglesia, que los empieza y me hace un proyecto a mediano, largo plazo y la primera etapa, y ahí en la computadora, ¿no? Y yo nada más lo dejaba y lo dejaba, ya sabía, ¿no? Que mostraba su necedad. Y yo dentro de mí decía mediano, largo plazo, digo, a ver si llegas al corto plazo, ¿eh? Y sí, no, no, llegó en el corto plazo y se fue de la congregación en la primera exhortada. Vamos a pensar como el mundo, que la iglesia necesita una imagen institucional para que se avive, y el grupo de música con uniforme y esto y estos rudimentos. La iglesia es santa. A lo mejor no condenamos esas cosas si se hacen realmente para el Señor de corazón, pero nunca van a ser un afán. Mostramos la conducta del Señor. ¿Quién es sabio y entendido? Muestre si es santo, en sabia mansedumbre. Muestre si ya entendió su deber. Muestre el amor del Señor cuando perdona, ¿verdad? Cuando se humilla, cuando busca, cuando muere a sí mismo. Porque el Señor dice que el que lo quiere seguir tiene que tomar su cruz, ¿verdad? Que representa morir y negarse a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos es dudar de nuestro razonamiento, dudar de nuestros conceptos. Yo lo hago constantemente. Le he pedido al Señor que me ayude a dudar de mí, para no ser obstinado en mi propia opinión. Entonces, cualquiera que me dice, yo, bueno, sí, a ver, primero dudo, a ver si efectivamente hay algo, y cuando veo que, bueno, no, pues entonces permanezco en el pensamiento de Cristo, no en el mío, porque el consejo del Señor permanece. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, y amas al mundo, no te jactes de que eres cristiano. No te jactes, porque no estás mostrando la sabiduría de Dios y la inteligencia que solamente da el Espíritu Santo. ¿Hace cuánto que no lees la palabra con un espíritu quebrantado y humilde para entender sabiduría, doctrina, para aprender, dejar de ser simple y entender los misterios ocultos de la palabra para salvación, para que se muestre nuestra conducta? ¿Cuántas veces estamos haciendo eso al día? Un tiempo de calidad. Por eso decíamos hace un momento que vienen los problemas familiares. Nos empezamos a apartar, bien decía el profeta Jeremías, este pueblo tiene corazón malo. Se apartaron y se fueron. Primero la gente se aparta. Y va a terminar yéndose. ¿A dónde? Compañía de Demas. ¿Demas a dónde se fue? Al mundo. Porque su corazón no era sincero. Porque cuando uno es sincero, ¿verdad? Permanece para siempre. Permanece para siempre. Como el monte Sión, que no se mueve de su lugar. A lo mejor por una circunstancia fuera de ya de nuestro alcance, no podríamos estar aquí, pero nuestro corazón está, gloria a Dios. Pero aquel que puede y no quiere, ese es el que ya no permanece, el que se desanima, el que dice, no, ¿ya para qué? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, dice la palabra, el versículo 15, sino una sabiduría terrenal, animal y diabólica, literalmente, una sabiduría animal. ¿Qué quiere decir? Gracias, hermano. ¿Qué quiere decir esta palabra? Aquí, pues, dice alguna explicación del original de la palabra griego y dice permanecer, permaneciente a lo natural o físico, o sea, vivir en el dominio de los sentidos, en el dominio de las pasiones. Eso es ser de una forma un instinto animal. Permanecer en el dominio irracional, no pensar lo que decimos, no pensar lo que hacemos, no meditar que si nuestra conducta nos va a llevar a la vida eterna o no. Como animales irracionales, dice la palabra. ¿No dice el Salmo que no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que hay que estarlos jalando para que se acerquen a ti? A un perrito le haces con los dedos así y viene. A un caballo le haces así, ¿qué te dice? A un mulo y a un incrédulo, hermanito, ve a la congregación, te ruego que vayas a la congregación. Y hay que andarlos ahí procurando con algunas otras técnicas, ¿no? Por no decir de otra manera. Mira, va a haber unos tamalitos bien sabrosos, ahí te espero temprano. Después vamos a cantar unas canciones bien bonitas, mira, te va a gustar, ¿no? Bueno, los tamalitos a lo mejor, no, y luego la hermana hace unos tamales, que mira, vente tempranito, vamos para acá. Hay que andarlos jalando, ¿no? Hijo, si vas a la congregación, te doy permiso de esto, del otro. Hay que andarlos jalando para que se acerquen al Señor. A veces estamos como pastores, ¿no? Llamando por teléfono, hermanito, ¿por qué no fue? No falte, por le ruego, ¿no? De andarlo jalando. No deberíamos hacer eso. Al contrario, deberíamos estar diciendo, pasen con orden, uno por uno del tumulto allá afuera. Con orden, por favor, hermanos, por favor, con orden, todos ustedes, una grande multitud que tiene hambre del Señor. Pero cuando nos mantenemos en nuestro estado animal, sin entendimiento, las cosas de Dios no nos interesan. Entonces, por eso no nos jactemos de decir que amamos al Señor, o que somos cristianos, o que somos hijos de Dios. ¿No es así un joven que nada más por conquistar a la doncella, es un hijo de Dios, ¿verdad? Sí, das buen testimonio, pero en la primera prueba se ve que está fingiendo, porque no puede sostener ese estado de manera natural, por medio de Cristo. Y tarde o temprano van a salir las pasiones. Tarde o temprano se va a ver que no es del Señor. Pero aquel que es verdadero, como decíamos hace unos minutos, va a permanecer en un estado de sabiduría. Va a ser verdadero, va a ser paciente, va a ser sabio en entender el propósito verdadero del Señor para nuestra vida. Y esta sabiduría terrenal, animal, es de parte de Satanás, diabólica. Quiere decir que es adversa a la voluntad de Dios. Porque cuando escuchamos el término diabólico, nos imaginamos manifestaciones como brujería, hechicería, perversidad extrema. Pero no solo eso. Cuando Satanás, en el huerto del Edén, se presentó ante la mujer, no se presentó con una manifestación de ese tipo, sino fue amable, ¿no? Hasta cierto punto educado, según el mundo, hasta cierto punto favoreciendo al conocimiento del hombre. Algunos hombres ateos y mundanos salen diciendo que gracias a Satanás el hombre tiene el conocimiento. Esas blasfemias. Vamos a creer en esto. Cuando no estamos en la sabiduría de Dios, estamos en la sabiduría de Satanás. Eso es así. No hay términos medios. Y tenemos que escapar de la potestad de las tinieblas para venir a la luz gloriosa de Cristo y mostrar el amor del Señor. La creación anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Para eso murió Cristo? ¿Para darnos esto? ¿El sacrificio de Cristo no alcanza para escapar de estas actitudes? ¿O no somos de Cristo? ¿O no estamos luchando por la santidad de Cristo? ¿O no estamos anhelando ser como Cristo? Hay celos amargos, contención, envidias, celos. ¿Se es manifiesto? Por eso les decía que hay personas que conocen la palabra, pero no se conocen a ellos. Y no pueden verse cómo son en realidad. Y están dando un fruto que dices, o sea, ¿qué no se da cuenta? ¿Qué no se da cuenta el camino de muerte que lleva? Pero te hablan de cosas que ni entiendes. En verdad, cuando tú quieres explicar esas doctrinas complejas a un niño de 5 años, no sabes cómo hacerlo. ¿Cómo le explicas a un niño de 5 años, no sé, la elección incondicional, el calvinismo, X? ¿Cómo se le explica a un niño que apenas está empezando a hablar o a razonar? Te va a costar mucho trabajo porque no están hechas para esa capacidad santa de ser sencillos hasta para los niños. En cambio, la palabra de Dios sí se la puedes explicar a un niño de 5 años de una manera bien fácil. Entonces, ¿vamos a permanecer en este fruto mostrando estas cosas? Vamos al libro de Gálatas. Bueno, vamos a terminar aquí, versículo 17. Pero la sabiduría que viene de Dios es primeramente pura. Es primeramente pura. Y ahí, si permanecemos ahí, voy a citar ahora sí esta parte, ¿verdad? Déjeme llegar acá. Ahora sí. Ya estamos aquí. Tito, ahora sí, Tito capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros. El que es de Cristo, todo le busca lo bueno, busca la manera de no engancharse en lo malo, ¿no? Busca lo bueno. Yo he hablado algunas veces con respecto a la relación marital, que cuando estamos enojados o molestos con nuestra esposa, hay que recordar lo bueno para que lo malo no gane lugar. Y a lo mejor recordando lo bueno podemos agradecer a Dios y con el bien contrarrestar el mal, ¿verdad? Pero para los que son corrompidos e incrédulos, nada les es puro, nada les es puro. O sea, se inventan los males, dice Pablo, inventores de males. Se inventan males o cosas malas, seguramente por esto lo dice, y seguramente allá. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, porque se ha mostrado ya el amor de Dios en nosotros, y el amor de Dios se tiene que mostrar de una manera pura, entendiendo nuestra responsabilidad y nuestro deber delante del Señor. Podemos caer, pero debemos levantarnos hacia la santidad. Me refiero a que podemos fallar, a cometer pecado. Sin embargo, para mostrar el amor de Dios tenemos que arrepentirnos y mostrar ese estado de regeneración, esa restauración de la santidad de nosotros, lo que habla en el Apocalipsis, el primer amor, que nos pone en un lugar alto y después nosotros caemos, como Pedro se hundió cuando dejó de ver al Señor y el Señor lo sacó. Así nosotros podemos caer 7 veces, pero 7 veces nos tenemos que levantar y cada vez vamos a ir más adelante a la perfección en Cristo. Volvamos a Santiago, capítulo 3, versículo 17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia, llena de misericordia. Esta es la sabiduría que viene del Señor, llena de misericordia, amados hermanos. Sí, hay textos que nos mandan a mostrar la severidad del pecado y reprender duramente, como dice la Escritura en algunos párrafos. Pero si somos sabios, todo esto va a ir impregnado de misericordia, amados. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio, porque así fuimos tratados nosotros, con misericordia. Para unir, para reconciliar, hay que tener misericordia sobre el pecado de los demás, sobre las ofensas que hemos recibido. Si no somos capaces de dar la misericordia a las personas que nos han ofendido, entonces no hemos entendido el amor que se ha mostrado para con nosotros. ¿Qué te ofende? ¿Qué te ofende? ¿Te acuerdas del pasaje de Juan, capítulo 6? Que los discípulos del Señor se ofendieron porque el Señor dio una metáfora de lo que representa su cuerpo y su sangre en la vida espiritual de un creyente, diciendo que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y esto ofendió a los discípulos del Señor, que recordaron la ley levítica que decía que estaba prohibido beber sangre, y esto les fue bien gravoso, se ofendieron, todos se ofendieron. Entonces, si yo aquí en el púlpito digo algo que pues no se conforma a la palabra, bueno, vamos, no se ofendan, vengan conmigo con mucho amor, ¿verdad? Me dicen, hermano, ay, platicamos, ¿no? Pero hay algunos que se ofenden. Dura carga es estar aquí. Dar cuentas de un tiempo X de predicación es una responsabilidad. Quisiera uno que fuera 5 minutos y ya, para no estar expuesto a un error delante de los ojos del Señor. Entonces imagínense, amados, si alguien todavía se ofende, se para y se va. Es que no me gustó esto que dijo, porque seguramente lo dice por mí. Así platicaba yo con una persona. Esto lo dijo por mí. ¿Por qué no me lo dice de frente? Bueno, para empezar, porque primero te voy a dar la segunda respuesta, ¿no? Porque de frente luego es difícil, porque les dices si no te hacen caso. Y se arma un debate de 2 horas y nomás tengo para predicar unos minutos. Entonces mejor digo las cosas, ¿verdad? Para que oigan y ya después con calmita, si hay alguna duda se aclare en lo personal. Y la primera, le digo, no lo dije por nadie, sino lo dije por mí. Porque la carne es la carne. Pues lo digo por mí y otro piensa que es por él, ¿verdad? Y ahí se arma la ofensa, ya se ofendió. ¿Qué nos ofende? Nos ofende el no saber nuestra responsabilidad de tener misericordia, de saber perdonar, de saber dar de gracia lo que recibimos de gracia. Por eso nos llenamos de amargura como un juicio por romper la primera esencia de la justicia de Dios, que es que si nosotros fuimos perdonados, es nuestro deber perdonar. Y si nosotros ofendimos al Señor, gloria a Dios, porque con que nos ofendan podemos estar a cuentas, porque el Señor nos toma esa ofensa como bendición. Porque dice el Señor que si tú perdonas, yo te perdono. ¿No hizo eso David con el varón de la casa de Saúl que le salió al encuentro cuando él venía cabalgando, huyendo de su hijo? David sabía que eso era su responsabilidad de los pecados de su juventud. Por eso no se atrevía a enfrentar a su hijo y matarlo, porque sabía que de alguna manera él era responsable, y entonces huyó. Y en el camino se encontró a un hombre que le dijo una de cosas, pero así como dicen, honestamente, ¿no? Y le dijo, eres hombre sanguinario, perverso, y le empezó a decir, dijo, por eso tu hijo te sigue, por eso tu hijo te quiere matar. ¿Cómo fue la cosa? Que hasta los siervos se ofendieron. Yo creo que estaba más ofendido el general de David que David. No, déjame ahorita, le corto la cabeza a este hombre. ¿No es así? ¿Cuántas veces nos ofendemos por cosas que ni es para nosotros? Y los defensores de las causas justas y las causas nobles. Yo defiendo toda la injusticia de la congregación, ¿no? No hay el ministerio ese. ¿Y David? ¿Qué hizo? Déjalo, déjalo. Porque el Señor ha querido que él me ofenda. Y tal vez el Señor puso en su corazón, y tal vez tiene razón. Fue el Señor. Pero tal vez el Señor me pague con bien si ve mi corazón mostrando la misericordia de algo que tal vez fue hasta mi responsabilidad. Déjalo. Y siguió adelante. Y le lanzaba piedras todavía, ¿no? O sea, todavía le echaba a tierra. Por menos de eso, ¿qué haríamos nosotros? Por mucho menos de eso, que no podemos mostrar el amor de Dios como lo mostró David. Por menos que eso, se divorcian los matrimonios. Por menos de eso, los jóvenes se van de sus casas porque se sienten ofendidos. Enganchados en sus propios argumentos, enfermos en sus juicios, echándole la culpa a todos, todos tienen la culpa, menos yo. Y cantan esa canción que dice, yo te lo juro que yo no fui. No sé si ha sonado por acá, ¿no? Qué bueno que no tuvo éxito, porque allá en México sí tuvo éxito. No trascendió las fronteras porque era una cosa necia. Pero así decía la canción, yo te lo juro que yo no fui. Tú tienes cara de pirulí, que es un dulce, ¿no? Y así decimos, no, no, yo soy inocente, y todos profesan su propia bondad. Yo soy inocente, yo no hice nada, fue la mujer que tú me diste, es que fue la culpa de mi papá, fue el mal testimonio que me dio mi mamá, el mal testimonio que me dio el hermano, y que no, yo por eso no vengo a la congregación. Además, eso no puede ser. Quiere decir que no hemos entendido la misericordia y el perdón que Dios nos mostró. Dice la sabiduría de Santiago 3:17, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente de esta manera, ¿verdad? Llena de misericordia, de buenos frutos, de buenos frutos, de buenos frutos, amor, paz, gozo, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Contra esas cosas no hay ley. Esos buenos frutos son resultado de el amor que ya se mostró para mí, y si yo lo entiendo, ¿quién es sabio y entendido? Muéstrelo, que se vea el amor sacrificial, que todo lo ve, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Yo comentaba a los hermanos en Comas el miércoles, que no es fácil perder la comodidad de un local que te queda 10 minutos a ir 2 horas a otro lugar, pero que en eso se mostraba el amor para apoyar a los hermanos de la congregación, y qué hermoso se ve una congregación nutrida en el amor de los demás. Yo espero que valoren, amados hermanos, a los hermanos que vienen de más de 2 horas de camino, que valoren su esfuerzo, que los abracen, que los traten bien por cuanto están haciendo un sacrificio, y eso va a glorificar a Cristo, y en eso se muestra el amor. Tanto da, ¿verdad?, como recibir. ¡Qué bendición! ¿Por qué no se hace mejor en Comas un domingo acá y un domingo allá? Para que sea parejo. Pero el Señor muestra su amor, escoge, gloria a Dios, ¿verdad? Para el Señor como Él quiere, hace, qué bendición, miren qué bendición los que están cerca de aquí, que el Señor ha escogido que sea aquí, eso compromete más, compromete el doble, amados hermanos. Nos hace responsables el doble, entonces, ¿qué nos pide? Buenos frutos, agradecimiento, valorar lo que Dios nos está dando, ¿verdad? Sin incertidumbre, ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz para que cosechemos vida eterna, amados hermanos. Volvamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Por favor, amados, esta es una grande responsabilidad. Y esto es muy, muy duro para la carne, pero es un gozo para el espíritu. Qué hermoso que el Señor nos pueda hablar de esta manera, porque quiere decir que nos ama, que no nos ha desechado, que todavía sabe que podemos reaccionar como Él quiere, como hijos obedientes. Que nos hemos entregado a esta forma de doctrina a la cual fuimos enseñados por el amor del Señor, y que en verdad no somos personas de términos religiosos, sino somos personas de un amor verdadero, sencillito, así nomás. ¿No? Cuando vas a pedirle perdón, no dices, vengo citando el artículo 43 de la Confesión Bautista, donde dice y refiere la palabra, y por eso te vengo a pedir perdón. ¿No? ¿Es así? ¿Haces eso o nada más, hermano, perdóname? Eso es lo que el Señor quiere. No quiere que des una una cita bíblica de comprobante, o que lo hagas literalmente como dice la versión Reina Valera, ¿no? Eso para el Señor no es importante, lo importante es que lo hagas de corazón, y cuando digas perdóname, lo sostengas sin incertidumbre ni hipocresía, sino entendiendo que estás dispuesto a cambiar. ¿En qué te ofendiste? Ya no te ofendas más. ¿Qué te molestó? Que ya no te moleste. ¿En qué te ofendieron? Piensa mejor en qué ofendiste tú. Y ahí, mira, ya quedamos. Y si no sabes, piensa entonces qué ofendiste al Señor. Y ahí, ya mejor no buscamos más problemas, sino hacemos la voluntad de Dios. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, versículo 9, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Para qué lo mandó? ¿Para qué venimos a Cristo? Para vivir por Él. Eso es todo. Hay que vivir para Él y por Él. Vivir para Él y por Él. Vivir por Él. Además, tiene una profundidad, y poner por obra esto está difícil, pero no imposible. Hay que anhelarlo. Y esa debe ser nuestra oración. Subraya nada más esta parte de la Escritura y medítala toda la semana, y pídele al Señor que te haga vivir este texto. Quiero vivir por ti, Señor. Si no tienes tiempo para leer toda la Biblia, Empieza por este pedacito, el tiempo que tú tengas. ¿Cuánto nos tardamos en leer el texto? En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, casi 20 palabras. Ahí está, está bien, no tienes tiempo, porque muchos dicen, no tengo tiempo, pastor, ¿a qué hora quiere que lea la Biblia? ¿No? Y más las, algunas hermanas, ay, pastor, ¿a qué hora quieres? Y me levanto a 6 de la mañana, y la va todo el día, los niños, y me duermo hasta las 12, ¿quieres que lea? Bueno, está bien, gloria a Dios. Pues léete estas 20 palabritas y medita en ellas, en todo lo que hagas en el día, entonces te será añadido más cuando entiendas esta verdad. Y un día sí la leerás, a pesar de todas las obligaciones. Porque la extenuación es un juicio, dice Levítico 26. Y la extenuación es un cansancio físico y emocional que el Señor manda por el pecado, dice en Levítico. ¿Estás cansado, agobiado con tanto trabajo? Medita en tu corazón. Pídele al Señor que te dé el reposo de su gracia y la sabiduría para librarte de las cosas que no te están llevando a la vida eterna. Y el Señor lo hará. En esto consiste el amor. Gloriosa definición. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuánta teología podemos sacar de aquí, ¿no? Y se ha hecho neciamente, pero si nosotros somos sencillos, esto es una grande responsabilidad y nos recuerda nuestro deber. Si el Señor nos amó, amados hermanos, nos constriñe a entregarnos y vivir por Él, no de manera superficial, no de manera tibia, sino luchar porque verdaderamente nuestra vida esté santificada en su verdad y en sus hechos. Platicábamos con unos hermanos que hoy en día está de moda la iglesia de sana doctrina. Qué hermoso es esto, está muy bien. Y ahora todos tienen sana doctrina. Todos la tienen, hasta el más, ¿no? Todas las congregaciones ahora ya, todos sana doctrina, sana doctrina. Pero estamos de acuerdo, la doctrina es pura, la semilla es buena, la palabra siempre ha sido así. ¿Cuál ha sido el problema del hombre? La tierra de su corazón. Si no es buena tierra, por más pura que sea la semilla, no lo enseñó nuestro Señor. Entonces no tenemos que ver si hay sana doctrina, que es importante. Tenemos que ver si nuestro corazón está siendo una buena tierra para esa buena semilla, porque si la semilla es buena y nuestro corazón malo, no va a fructificar. Ahora, si nuestro corazón es bueno y la semilla mala, tampoco va a fructificar. Por eso dice la palabra, salte de ahí, pueblo mío. Hay gente con buena tierra que ama al Señor y está recibiendo mala semilla, malas palabras, falsa doctrina. ¿Qué hacen? Buscan, salen. Reconocen una buena semilla y la buena semilla y la buena tierra son la comunión perfecta para dar fruto en el amor del Señor. Entonces hay que decirle al Señor si mi corazón está siendo una buena tierra o una mala tierra, y hay que ser honestos para entender esto. Y si entendimos que somos una mala tierra, pedir al Señor que transforme nuestro corazón por la promesa que hay en la Escritura, que dice que el Señor quitará un corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, donde la palabra pueda ser sembrada y de fruto al 100 por 1. ¿Por qué no estamos dando fruto? Porque nuestra actitud, nuestra devoción no es verdadera. Porque nuestro compromiso es condicional a nuestro beneficio, a nuestra comodidad. Eso no puede ser. La doctrina de Cristo no está condicionada a nuestra comodidad, ni a nuestro beneficio, sino a la gloria del Señor. Por eso no fructifica la sana doctrina, que ha costado demasiado trabajo, muchas lágrimas, poder librarse de levaduras, lágrimas de verdad. Que uno sufre por librarse de doctrinas donde uno fue prisionero, afligido, bueno, por nuestro pecado. Y ahí uno lucha y ya encuentra la sana doctrina para enseñarla y no fructifica porque hay gente que no quiere. Dura palabra es esta, yo no he hecho ganas. Y el Señor va a juzgar todo eso. Tenemos que ser una buena tierra. Y para ser una buena tierra hay que entender esto, que es la propiciación, que está propicio para que se dé una comunión. El Señor nos hizo propicios para amar a Dios. Él fue la propiciación, poniendo las condiciones propicias para que la ley se anulara por la gracia. ¿No? Bueno, y hablo de que se anulara hacia la condenación a nosotros, porque la ley sigue para mostrar el pecado. Pero ya no estamos bajo el yugo de la ley, sino estamos bajo el poder de la gracia, y la gracia cumple la ley perfectamente, porque el cumplimiento de la ley es el amor. La gracia es la capacidad para cumplir la ley de la manera que el Señor lo pide por medio de Cristo. Es la gracia. No quiero que se confunda lo que dicen algunos liberales o personas que dicen que como ya Cristo vino, ya la ley ya no acusa, ya no nos redarguye o ya no muestra nuestro pecado. Entonces haz lo que tú quieras porque ya estás en la gracia. Eso es una mentira. La ley te dice, si no amas a Dios, es el pecado más grande que tú haces. Pero como no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, no podemos amar a Dios en nuestras fuerzas, la gracia nos capacita para amar a Dios y cumplir la ley. Por eso ahora estamos bajo la gracia, que es la que nos da el poder para transformar nuestra vida. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, amados, el Señor puso un ambiente propicio con el sacrificio de Cristo para una reconciliación. Ya mostró su amor, ya mostró su buena voluntad, ya nos amó. Ahora, nuestro deber, si Dios nos ha amado así, dice el versículo 11, si Dios nos ha amado así, es nuestro deber mostrar el amor que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se envanece, que no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es este amor. Y el que no ama, dice más adelante, versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El que no ama no conoce a Dios, pero si nosotros nos amamos, el mundo conocerá a Cristo. Nuestros hijos conocerán a Cristo si como matrimonio nos amamos. Gloria a Dios, ¿no? Hasta los teléfonos inteligentes reconocen la palabra. Seremos inteligentes nosotros para ponerla en nuestro corazón, porque ya está en la memoria de un aparato. ¿Estará nuestro corazón lista para esto? Para que entendamos, amados hermanos, que si nosotros nos amamos, nuestros hijos van a ser buenos creyentes. ¿Por qué mi hijo no se quiere congregar? Porque ve los pleitos entre ustedes, ¿no? ¿Por qué mis padres no quieren llegar a Cristo? Porque ve tu conducta, siempre contencioso, ¿sí? ¿No? Luego decimos, ¿por qué, Señor? Llevo tantos años, ¿no?, orando porque mis padres se conviertan. Pues sí, pero no estás mostrando el amor del Señor. No están viendo esa gracia en tu vida. Rebelde, ¿no?, contestón, y luego hasta con textos bíblicos, acusando. Esto es nuestra necedad. Pero si nosotros, amados hermanos, si nosotros nos amamos, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y esta es una promesa que tenemos que anhelar. Que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Depende, como veíamos hace un momento, de la comunión personal de cada uno de los miembros de la congregación. Cada uno, como una célula del cuerpo, se alimenta y el cuerpo funciona bien. Cuando una parte del cuerpo deja de hacer su función, el cuerpo se debilita. Entonces esos conflictos, celos, contiendas, disensiones, allá, nos separan, porque se pierde el discernimiento. Cuando alguien pierde el discernimiento, ya perdió todo. O no entiende por dónde Satanás está robando. Por eso el Señor nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al de la luz admirable, donde nos podemos dar cuenta cuando un hermano está siendo debilitado en su fe y hay que ayudarlo, porque nos conviene que él se levante y con misericordia y verdad se corrige la falta. Y se ayudan los miembros bien coyuntados entre sí. a que cada uno permanezca en santidad, dando lo que hemos recibido de gracia, la misericordia. ¿Quién es sabio y entendido? Muestre el amor de Dios. Muestre que está amando a Dios. Muéstrelo con unos frutos verdaderos que solamente pueden venir de la comunión con el Espíritu. Fiel es Dios que nos llamó a tener comunión. ¿Con quién? Con Cristo, dice Colosenses. No tener comunión con las cosas del mundo, sino con las cosas del Señor, las cosas santas que nos van a hacer partícipes de esa santidad, como la disciplina, como la comunión. Voy a citar ya para terminar un último texto en Efesios, amados. Vamos a ver el libro de Efesios, ahorita les digo el capítulo. Capítulo 3, versículo 14, una oración que nuestro hermano y apóstol Pablo hacía y dejó de parte del Espíritu Santo esta revelación para nuestra enseñanza. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, un hombre de oración. Doblando sus rodillas, buen ejemplo para que nosotros también lo hagamos. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, el creador de todo, de quien depende todo. Y lo que él pedía era esto, para que os dé, ¿verdad? Vamos a tomarla para nosotros. Habla de los Efesios, pero bueno, vamos a pensar que es una petición que podemos hacer por nosotros. Para que nos dé conforme a sus riquezas en gloria, ¿verdad? Esas riquezas en gloria que son mejor que el oro y que la plata, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hay que meditar en esto. Lo que está pidiendo es que ser fortalecidos con su poder para lograr ese amor en el Señor, para lograr ese cambio y para mostrar lo que Dios quiere que yo haga, necesito clamar de esta manera: Señor, dame tu poder, tu santidad por el Espíritu a través de lo que tú has regalado a tu iglesia. La obra del Espíritu más gloriosa es la palabra que convence al hombre de pecado. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que bien arraigados y cimentados en el amor del Señor, para que nadie se caiga ni nadie se derrumbe, seáis plenamente capaces de comprender con todos los hermanos. Se comprende cuando estamos juntos en armonía, cuando nos amamos, llegamos a comprender muchas verdades del Evangelio. Lo leemos en casa y a veces no entendemos, pero al compartir con un hermano viene la revelación. Comprendemos porque estamos en la unidad del Espíritu, en la iglesia, compartiendo tiempo, en armonía para que el Señor envíe salvación y vida eterna. Seáis plenamente capaces, porque hay veces que no somos capaces de comprender nada. Por eso hay que buscar la comunión con los hermanos. Asistir a una reunión es de alto precio para poder comprender muchas cosas y podamos ver cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Debemos de anhelar esta llenura, ser plenos en el Señor. Cuando anhelamos algo para que nos satisfaga que no es Cristo, es porque no estamos aprendiendo a ser plenos ni a tener contentamiento en lo que el Señor nos da, en el estado que nos da. El joven quiere casarse, el adulto quiere divorciarse, ¿verdad? Y así no estamos contentos con nada. Queríamos hermanos y ahora queremos estar solos. Queríamos una iglesia, ahora queremos irnos de la iglesia. Esa es una necedad. Pero cuando nosotros realmente entendemos lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Vamos a estar arraigados, cimentados en este amor, llenos de la plenitud de Cristo. ¿Saben por qué se excluye a alguien de la iglesia? Para que valore, para que deje de tener esa comunión que tanto amaba o que tanto era bendecido. Por eso se supone que es un alto castigo. Un alto castigo es decir, mira, a lo mejor no te congregues con nosotros para que él aprenda a valorar. Pero muchos dicen, ah, ya me hiciste un favor, ay, qué bueno, ¿no? De mejores congregaciones me han corrido. Y eso a veces es literal, que han corrido como de 20. Se supone que te debe de doler no estar aquí. Porque cuando uno ama al Señor, se siente pleno entre los hermanos. Estamos plenos, estamos gozosos, estamos en el Espíritu llenos del amor del Señor, en plenitud, comprendiendo lo que Dios me ha dado y mostrando ese amor del Señor. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ¿está actuando este poder de Cristo en nosotros? Esa es la pregunta que le tendremos que responder al Señor todos los días. Que tendremos que mostrar, no con afirmación humana, sino con el fruto del Espíritu. El fruto es evidente, se manifiesta, se ve quién anda bien, se ve quién anda mal, se ve quién es verdadero, se ve quién es, está fingiendo por los frutos. Pero entendiendo nuestra condición, tenemos nosotros que clamar de esta manera: quiero que habite Cristo, quiero ser un verdadero creyente. Cuando en la disciplina bíblica se declara a alguien gentil o publicano, es un término que se utilizó en un tiempo en la historia para mostrar una condición de incredulidad. Pero muchos lo malentienden como una ofensa y una etiqueta. No, simplemente está diciendo la verdad de lo que somos, y la verdad nos va a hacer libres si entendemos que somos incrédulos o estamos actuando como incrédulos. Y eso nos debe de ayudar para saber cómo clamar al Señor y decirle: Señor, quiero ser verdadero. ¿Qué tragedia hay en esto? ¿Qué ofensa hay en esto? ¿Qué daño moral hay en esto? Al contrario, es un privilegio. Algunos que lo han vivido lo agradecen y que ahora son restaurados y dicen: qué bueno que fui declarado, me ayudó. Primero no parece motivo de gozo, pero después se ve un fruto hermoso, porque esa es nuestra fe. Y se ve un amor manifiesto, y se ve ya la vida manifestándose en la gracia y los frutos del Espíritu, amándonos unos a otros, valorando, y esto da una plenitud hermosa, que es lo que el Señor quiere darnos en su iglesia. Para eso murió Cristo, para que vivamos en la plenitud de ese amor, y estemos en este poder que actúa en nosotros, ese poder de Cristo que es su amor, su gracia en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a terminar aquí, amados hermanos. Oremos al Señor para meditar en este pasaje que de nuestro corazón. Bendito Dios de la gloria, te queremos pedir perdón, Señor. Yo primeramente, si no he mostrado el amor de Dios, si no he mostrado tu amor de una manera sabia en cada detalle de mi vida, Señor. Si no he sido sabio para valorar las cosas que nos das, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser transformados para que habite Cristo verdaderamente. Señor, tú no culpas por no tener la capacidad, sino culpas por no querer acercarse a ti. Porque serán condenados aquellos que no creyeron, ya están condenados. Pero aquel que viene a ti, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarlos. Tú nos perdonas, nos recibes. Tú dices a tu Hijo en la propiciación por nuestros pecados para poder alcanzar este amor grande. Ahora danos fuerza para hacer nuestro deber y ser dignos de ti. Danos fuerza, Señor, perdona nuestros pecados. De esa sabiduría animal, ternal y diabólica, y de esos frutos de la carne, como una comunión con el mundo, y vuélvenos a ti, al primer amor, a los lugares altos en Cristo Jesús y a las obras que preparaste para que anduviéramos en ellas. Señor, por favor, bendice a esta congregación, nuestros hermanos amados, que han sido de grande bendición, Señor, para nosotros allá en México, este pueblo que tú has levantado, que tú estás fortaleciendo, que vuelva a sonar la alegría de los panderos, el gozo de la salvación, los cantos que vienen de un corazón puro, Señor, el júbilo de la gracia en cada corazón que muestras en Cristo, el abrazo sincero, el saludo profundo en el amor del Señor, el compañerismo pleno y el amor unos a otros. Gracias, Señor, porque estás restaurando esto. Bendice a cada hermano, Señor. Yo te lo ruego, te lo pido. para que habitemos en amor, Señor. Y te ruego que permitas que esta comunión entre ambos pueblos crezca grandemente, porque fue un regalo que tú nos diste, que seamos dignos de esta misericordia, Señor, y que veamos, por favor, tu gloria y que nos lleves a la vida eterna, es nuestro clamor. Te damos gracias, Padre Santo, quédate con este pueblo. Yo te ruego y te pido por la vida del Pastor Martín, de su esposa, de su familia. Ayúdale con esta carga, Señor. Síguele dando sabiduría y sobre todo ese corazón grande que te ama, Señor, que siga siendo fortalecido. Gracias, Padre, porque tú lo has puesto al lado, Señor, personas que lo aman. Su familia que lo apoya, Señor, que lo ha apoyado, Señor. Gracias por cada hermano también que está participando con grande amor en la congregación desde la parte que le toca, con este pueblo tan lleno de amor, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos.